concepto este de templadísimo, ¿me lo podés explicar? Por enésima vez, yo sé que te lo han preguntado. No, sabes que no mucho, ¿no? Acá no, es casualidad. Acá en Argentina creo que sos el primero que me lo pregunta. Gracias. En España me lo preguntaron muchísimo y por sobre todo en Brasil. Brasil está muy interesado en el tema, en el sur, ¿no? En Río Grande del Sur. Ajá. Si lo trato de resumir al máximo, es simplemente una cuestión descriptiva. A pesar de que el nombre no está muy bien elegido, porque cuando uno dice ismo, por lo general se está refiriendo a un movimiento. A un movimiento, claro. Es una cuestión descriptiva de una realidad muy interesante que se produce en esta región, en la cual, saltando fronteras políticas y fronteras idiomáticas, hay una comunión de identidad entre Río Grande del Sur, Uruguay, Entre Ríos, el sur de Santa Fe y bueno, el resto de la Pampa Húmeda, ¿no? Hay un mapa que fue escrito por Lauro Yestarán, que era un gran músico uruguayo, contemporáneo de Carlos Vega también, que el tipo hablaba del mapa de la milonga, que es exactamente este que estoy describiendo, ¿no? Uh-huh. En esta región, es una región que está equidistante del polo sur y del Ecuador, o sea que está en el medio, no es ni una región muy elevada, pero tampoco llana del todo. El clima no es ni muy frío ni muy cálido, es un clima templado. Los colores no son ni del todo apagados como un lugar donde nieva, ni por cerca son los colores que hay en el trópico. O sea, es una región donde predomina mucho el término medio, ¿no? Y yo entré a ver que con varios colegas que había en la región había una comunión estética en algunos puntos, en otros no, había como puntos de coincidencia, ¿no? Traté de encontrar esos puntos de intersección de la propuesta de todos estos colegas y ver cuánto se relacionaba con esta situación climática, geográfica, topográfica, demográfica, digamos, ¿no? De una región con un gran influjo de población inmigrante y bueno, ver cómo todas esas cosas traté de encontrar los puntos en común entre todo esto. Y fue ahí que empezó a surgir el tema del templadismo. Se armó un diálogo muy lindo, en particular con Vitor Ramil, que es un músico gaúcho al que yo admiro profundamente. Y Vitor tiene un manifiesto que se llama La estética del frío, que es esto mismo visto desde la perspectiva de un brasilero, ¿no? Porque en realidad frío hace en Ushuaia, ¿no? Digo, acá hace frío, pero punto. Y también se armó un diálogo muy lindo con Kevin Johansen. Esto no quiere decir que sea un movimiento y no quiere decir que si yo te nombro personas que yo pienso que tienen que ver con esto, esas personas estén de acuerdo, porque en realidad no, para mí es algo descriptivo, simplemente, ¿no? Quizás uno de los grandes códigos para ubicar a una persona dentro es la forma de cantar, ¿no? Somos como un canto medio melancólico, con una voz media como apagada. El otro día, leyendo el manifiesto de Ramil, me enteré que la palabra gaucho quiere decir hombre que canta triste, aparentemente, ¿no? Es una de las excepciones más aceptadas, que podría venir del araucano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo eso está armando una cosa muy linda, porque lo que arrancó como un chiste prácticamente, diciendo, mira, están los tropicalistas, bueno, nosotros somos los templadistas, ¿no? Uh-huh. Que fue un chiste que surgió en una charla con Jorge, y se empezó a agarrar cuerpo, y lo más interesante de todo, empezó a tender puentes. Empezó a hacer que personas que están en países diferentes y que se comunican vía Skype tengan de qué hablar, por ejemplo. Hola, mira, te estoy llamando porque resulta que se está haciendo un documental ahora sobre este tema y qué te parece si nos juntamos. Y estamos empezando a juntarnos. Ya nos veníamos juntando de antes. O sea, yo no conocía a Ramil a partir de esto, ni conocía a Kevin, ni conocía a Fernando Cabrera, ni mucho menos a Rubén Olivera o colegas o Ana Prada, ¿no? Que ya los venía conociendo toda la vida. Pero estamos empezando a tener. Está empezando a funcionar como una herramienta de agitación cultural, ¿no? Y estamos empezando a vernos muy seguido y a discutir y a participar uno en el disco del otro y a hacer una canción que yo pongo la música y vos pones la letra. Y es increíble la cantidad de cosas que están empezando a pasar. Yo tiré por primera vez un texto así de una forma media inocente en un blog que tengo a principios del año pasado, y hoy en día pones un buscador de Google la palabra templadismo y te salen 200 o 300 artículos en diarios en portugués, diarios en español, diarios de España, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Brasil. Es lindísimo lo que está pasando, la verdad. Si yo te digo, con la guitarra haceme una melodía que tiene que ver, que me la defina, Te puedo hacer una canción hiper templadista, que es la más templadista que tengo, que es una canción geográfica, que está hecha directamente para mi país. Mi país es una penillanura suavemente ondulada, ¿no? Yo eso no lo entendía hasta que empecé a viajar por la provincia de Buenos Aires y vi un horizonte llano. Cuando una de esas vueltas estaba viendo por Uruguay y empecé a mirar el horizonte y me acordé de lo que me decía la maestra en la escuela, ¿no? Esta canción se llama Rinconcito. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas del Cuareima al Uruguay, vuelvo al río de la Plata como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá. Alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. En la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar. En el eco de tus cuchillas y lomas se entreveran tres idiomas, se entremezclan al hablar. Con la misma fuerza con que te abandono, siento que la gravedad me devuelve a tu regazo, como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Rinconcito suavemente ondulado. Manto verde sobre el mar. Con Daniel Drexler, Rinconcito acabamos de escuchar, que define templadísimo esta definición de las maneras de cantar y de expresarse de esta gente de estos lados. La verdad que clarísimo. El que no lo entendió, señores, remítese a la canción. Totalmente, totalmente. No, el rol de la mezcla de tres idiomas, ¿no? El portugués, el español y el guaraní de fondo, ¿no? Que es como una gran matriz sobre la que estamos parados. Y que está más presente de lo que nos damos cuenta, ¿eh? Escuchándote, por momentos se me venían estos paisajes que vos decías, ¿no? El Uruguay, el sur, yendo hacia el sur en la Argentina, o bueno, hacia el norte ya tenemos por ahí un poco más de verde. Sí. Pero me acordaba del Camino de la Mancha, o sea, yendo de Madrid hacia el sur, ¿no? Uh-huh. Digamos, hasta Sevilla. Uh-huh. Los olivares y, digamos, que... Otro viaje, ¿no? Otro viaje, ¿no? Y me llevaba un poco la canción también, si querés. Sí. Digo, ¿cómo está la libertad de... yo te escucho y me voy... Claro, claro. Y haces al rinconcito que yo quiero. Claro, claro. Sí, volviendo al tema este de las canciones, ¿no? Que cuando ya las canciones no es ni de Daniel Drexler, ni de Jorge Drexler, ni de Serrat, ni de quien sea, y ya son del pueblo, ya más que satisfecho el autor y el compositor, ¿no? Totalmente. Totalmente. Que no se sabe, como un canto de cancha, ya, ¿viste? Que un canto de cancha no se sabe, ya no se sabe quién es. Tengo una enorme alegría, ojalá algún día escuche una canción mía coreada en una cancha, ¿no? Pero lo veo un poquito difícil. Pero me llamó el otro día Fernando Cabrera, que para mí es una especie de doble plano. Amigo, muy amigo, y Dios, ¿no? Esos dos planos se mezclaron de una forma muy milagrosa. Me llama a casa y me dice, Daniel, tenés que ir a Ana Monterroso La Valleja y Joaquín Requena, a la esquina, ¿no? Son dos calles de Montevideo X, ¿no? ¿Por qué? Tenés que ir. Entonces yo agarré agarré mi cámara de fotos y dije, acá debe haber algo para fotografiar. Llegué hasta la esquina de Ana Monterroso La Valleja y había un tallercito de remodelación de muebles y un árbol con un cartel colgado con el estribillo de una canción mía. Fue una de las cosas más gratas y una de las evoluciones más directas que tuve que arranqué a hacer canciones, porque era totalmente virgen, digamos. Me pareció como una cosa muy primaria, ¿no? Es más, me acerqué a sacar una foto, ¿no? Y los tipos de taller salieron y me dijeron, dije, disculpa, ¿hay algún problema si me saco una foto con esto? No, para nada, me dice, es una canción de Daniel Drexler, me dicen los tipos, ¿no? No te conocían, obviamente, evidentemente. Es que yo no soy muy conocido. Entonces, me paro así abajo del árbol, ¿no? Y me saco la foto y le digo, miren, digo, fue soy muy yo. Lindo, fue muy lindo. ¿De qué canciones? Full Time. A ver, un poquito. Esto es otra etapa, ¿no? Sí, que hablábamos, es, ¿no? Una etapa de tensión, de nervio, ¿no? A ver, un poquito. Esta es de esas que, como dice Charlie García, yo solo tengo una pobre antena, ¿no? Esta me bajó enterita en un sueño. Me levanté, la escribí, estuve 10 o 12 días llamando a los amigos con el miedo que alguno me dijera Lennon 1950, o sea, ¿viste eso que te pasa? Dices, che, mirá esta canción nueva. Uy, loco, mirá, es igualita a esta otra de Caetano. ¿Te pasó alguna vez? ¿Muchas veces? Es tristísimo y es lo peor que te puede hacer un amigo. O sea, cuando yo se lo hago a otro amigo, lo hago loco, lamento decirte que esa canción es demasiado parecida a tal otra de Javan, por ejemplo, ¿no? Es un momento feo. Voy a venir con la canción recontento y te bajan de un ondazo. Cargo con la pesada cruz de ser libre. Siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Cargo con la pesada cruz de ser libre. Tengo los fusibles pronto para saltar. Si se abre de golpe la tierra, si una gran ola barre la ciudad, y te juro, mi amor, no lo dudo, no. Te juro, me dejo llevar. Cargo con la pesada cruz de San Libre. Siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Cargo con la pesada cruz de ser libre. Qué frase, ¿no? Sí, esa bajó enterita, sí. Qué frase. Bajó, ¿no? El estribillo entero, el primer verso, ¿no? Cargo con la pesada cruz de ser libre, siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Yo en ese momento estaba haciendo guardias en el Hospital de Clínicas de Montevideo y tenía guardias de 36 horas de corrido. Fue uno de los momentos más feos de mi vida, realmente. No porque la medicina sea algo feo, sino me di cuenta que gran parte de las patologías que estaba padeciendo en ese momento, la úlcera de estómago, la gastritis, alergias de piel, tenían que ver con que yo no estaba durmiendo lo que tenía que dormir, ¿no? Y en particular en esas guardias que de repente atendías 200 pacientes, te tirabas a dormir a las 2 de la mañana muerto y a las 2 y 5 te despertaban y venía una señora con una uña encarnada, ¿viste? Y le decías, doña, se le encarnó recién esta uña, ¿por qué no vino antes? Ah, es que yo de ahora de noche, no, como tengo insomnio y no duermo. Y vos tienes unas ganas de agarrarla del cogote a la doña, ¿no? Y decir, por favor, me acaban de despertar por culpa suya. Y una de las cosas que te decían ahí es que ese tipo de guardias se llaman guardias full time. Y eso me estaba atormentando, ¿no? Y ahí fue que surgió, bajo entero ese estribillo, ¿no? Cargo con la pesada cruz de ser libre, siempre estoy de turno, estar de guardia, siempre estoy full time, ¿no? Que era como una pesadilla. Cada vez que me dormía, ya me dormía pensando cuándo me van a despertar, ¿no? Sí, te costás pensando que te despiertan. Es terrible. Sí, es terrible. www.radioíntima.blogspot.com. Daniel Drexler en cosas tuyas. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Pero ya se está asomando uno que viene ahí, que ya tiene título aparte, eso me pone muy contento. ¿Lo podemos decir? Sí, Micromundo. Micromundo. Te voy a llamar Micromundo. ¿Y ya tenemos ahí algún temita, algo de eso? Rinconcitos de Micromundo, la que toqué recién. Ah. Y después tengo una canción que se llama Lo que siempre fue, que habla sobre los quarks. O sea, Micromundo, el mundo así de las partículas subatómicas, también relacionado con el mundo personal, ¿no? La pequeña esfera en la cual, en especial si vos estás dedicado a esto, tenés que tener, ¿no? Tu casita, tu lugar, tu huertita con tus tomates, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Querés que la toque? Dale. Se llama Lo que siempre fue. Volver al principio, al inicio del inicio, a la luz de la pradera, al olor de la madera, al amor que brilló por vez primera, enseñándome a volver a lo simple, a la boca del aljibe, al tomate de la huerta, enseñándome a disfrutar cada instante que pasa, sea del tamaño de un quark o el de la Vía Láctea, a valorar cada gota de agua en un detalle sutil. Adueñarse del momento, adueñarse del tormento, percibir lo de afuera y lo de adentro, lo que siempre fue, lo que siempre fue, lo que siempre fue. Qué placer. Alguien que te toque la guitarra, conversar. Falta el asado que se esté haciendo, ¿no? El asado no estaría nada mal. No estaría nada mal el asadito. Leí ahí que dijiste que la culpa la tuvo el asado por formar tu... Contame mejor esto. Sí, los asados son eventos sociales más que nada, ¿no? Sí, por supuesto. Son grandes momentos de reunión, la gente se conoce. Los rioplatenses tenemos la excusa de morfar para arreglar el mundo. Claro, vamos a hacer un asado, ¿no? Yo vine a tocar con Fernando Cabrera en el 2002, en medio de mi crisis vital, esta que estaba contando. Llegué a Buenos Aires, así, un momento de muchísima angustia en mi vida, creo que de los más duros de todos. Y Fernando me dijo, venite conmigo a Buenos Aires, te cantás unas canciones en mi recital en la Trastienda. Entonces vine, toqué un par de canciones, cuando terminé de tocar se me acercó Matías Chela, que es el productor de Vacío, y me dijo, che, somos un grupo acá de músicos que tenemos una bandita y vamos a hacer un asado y no te querés venir, hacemos una zapada en casa, que tenemos ahí instrumentos. Y entonces yo caí en la trampa, fui al asado, en esa casa que es en Nicasio Oroños, bastante cerca de donde estamos acá ahora, me empecé como a reedificar. O sea, yo estaba en ese momento como en escombros, digamos, ¿no? Todo olía a cenizas y a humo, era como una cosa bastante complicada, y empecé a poner un ladrillo arriba del otro. Entonces, lo que ellos no sabían es que yo después del asado me quedaba. Y me instalé en esa casa. Estuve el 2002 y el 2003, te diría que viví más tiempo en Nicasio Oroño que en Montevideo. Y bueno, armé la banda con ellos, después terminamos grabando el disco. Después me fui a vivir a Santiago de Chile unos meses y cuando volví de vuelta me quedé de pasada aquí en Nicasio Oroño. Todo por culpa de un asado. De última, y no podía cerrar la nota sin preguntarte esto, de ¿qué se siente ser hermano de? Porque cuando me hacen esa pregunta, o sea, cuando viene esa pregunta, esa introducción, yo no sé si me van a preguntar de las papeleras o del hermano de. Son los dos temas que me lo preguntan así. Dos planos diferentes para responder esa pregunta. El plano interno, yo soy, aparte de hermano, somos mutuos mejores amigos, digamos, ¿no? Te diría que entre mis 3-4 mejores amigos está Jorge, sin lugar a dudas. Y es como una especie de bendición de la vida, ¿no? Es un regalo que me dio la vida sin que yo nací, ya estaba ahí, ¿no? Es una persona hermosa, muy generosa, muy sensible, muy frágil también. Y eso es divino, ¿no? Tener un tipo así al lado, que encima es tu hermano, bienvenido sea. Para afuera, complica, ¿no? En el segundo plano que te digo, ¿no? Pero complicó más que nada cuando saqué La Llave en la Puerta, mi primer disco en Uruguay, que al ser un país chico y Jorge se transformó de golpe en un personaje público, yo sentía que me lo cobraban, que me decían, a ver, vos estás acá, grabaste un disco porque tenés algo para decir o porque sos el hermano de, ¿no? Y en definitiva, eso después en un momento de mi vida me di cuenta que se solucionaba si yo tenía algo para decir o no. Y como yo creo que tengo algo para decir, ya no me preocupa más. No hay luz, ruido, donde no hay sol, ni olvido, a donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Para ir terminando, porque sé que estamos un poquito apretado de tiempo, del disco Vacío, ¿cuáles son los temas que más querés, que más decís, este es el tema? Quiero mucho a Vacío mismo. Porque la letra creo que la escribí en un principio, lo dije medio en juego hoy, pero fue en serio, lo escribí como una necesidad propia, ¿no? Que creo que es la razón en definitiva por la cual uno siempre debería escribir las canciones, ¿no? Son necesidades propias, uno tiene necesidad de, por algún tema, algún cable que no está conectado del todo dentro de la cabeza o algo que provoca mucho placer dentro de la cabeza y uno lo quiere poner en una canción, ¿no? Y Vacío cumple centralmente esa situación. Yo cuando terminé de escribir Vacío, que fueron 6 meses de irla escribiendo, sentí como un gran alivio, como una sensación muy... Uy, esto me hizo mucho bien, ¿no? Uh-huh. ¿Y de las otras 12? Porque... Y de las otras 12, bien. quiero muchísimo a Certeza. Uh-huh. Quiero muchísimo a 2021. Quiero muchísimo a Salón B. Esa la cantás con Fernando Cabrera. Salón B la cantó con Fernando, sí. Sí, y fue muy, muy, muy. Fue una trampa muy grande que me hicieron estos amigos músicos, porque nosotros nos fuimos a grabar las voces a Viedma, a la Lobería. Sí. Entonces, Fernando había caído en el estudio en un momento que yo estaba en Montevideo. Ajá. Y ellos lo hicieron grabar sin avisarme. ¡Epa! ¡Qué sorpresa! ¿No? Entonces, llegamos al sur y ahí, frente a un acantilado, en la mitad de la nada, ¿no? Me pongo los auriculares y me dicen, bueno, vamos a grabar Salón B, dale. Ta. Entonces, dale, tira el primer toma. Entonces yo empiezo a cantarla, y cuando llego al momento que va a entrar a cantar Fernando, voy a cantar y siento una voz cantando así, de Fernando Cabrera, cantando un texto. Fue un golpe muy bajo, pero muy bajo. Quedé trancado, no pude seguir cantando. Porque aparte, la forma en que él dice esas palabras es muy fuerte, ¿no? Es como todo lo que hace Fernando. Es súper profundo, ¿no? Por cosas tuyas pasó Daniel Drexler. Un gustazo, viejo. Y esto que hayas cantado en vivo, doble gustazo. Muchas gracias. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Cuando amanece despacio en Santa Lucía, reflejos de la piel del río sobre las pupilas. www.radioíntima.blogspot.com. Vamos para Paysandú, para Salto y Artigas, cruzando la pradera verde sobre las cuchillas. Las almas no quieren llorar. Nos dicen en Salto, las penas quebraron a causa del río Cuarey. Pero vos sabés que casi lloramos tocando en el Artigas, en el Salón B. Ojos, la piel, las espinas, los huecos de los que se van, la pradera vacía. Mi alma no quiere llorar, saliendo de gira por el Uruguay. Vacas reunidas en círculo a la orilla de los interdepartamentales, de manera tranquila y casi secreta, piensan en Hernán Darias. El cielo se sucede en nubes inexplicables. Cuando amanece despacio en Santa Lucía. Cosas tuyas. Radio Íntima.